Que me perdonen tus taitas si les interrumpo el sueño, pero es que ya no podía callar lo que estoy sintiendo, porque no hay cárcel más triste que la cárcel del silencio. Perdona mi serenata, perdona mi atrevimiento, pero hace rato acostado entre dormido y despierto, sacudió mi campechana un negro presentimiento y dije: mañana es tarde cuando el que apura es el tiempo. Ay, dije sí, romperé el hielo, tú sí me quieres, pero un veguero no sabe cómo ofrecerle la luna ni los luceros a quien con tanta belleza ya tiene a sus pies el cielo. Vengo a decirte que te amo, tal como quieren los versos de la copla relancina al joropo sabanero, y digo como el poeta, como a mis ojos te quiero, y quiero tanto a mis ojos porque mis ojos te vieron. Asomarte a la ventana para que le des consuelo al pum, pum, pum, pum, ay, dislocado de este corazón sediento que me está anegando el alma con la garúa del tormento. Y si tú no haces que escampe, se desborda el sufrimiento con este sublime amor que profeso a los esteros, al palmar, a la sabana y a los morros sanjuaneros. Me amarré de tu cariño como lo hace el buey yuguero, que arrebatado a su yunta vive su amor madrinero. Yo sé bien que por ahí andan detrás de tus besos un bichito con zarcillos. Por él yo ni siento celos, pero ay, si se me atraviesa, pa' que no sea lagunero, le caliento la costilla con un bandador de cuero. Por fin se encendió la luz, ya los postigos se abrieron, tú tiemblas de la emoción, yo estoy temblando del miedo. Si ahora me dices que sí, mañana mato un ternero y el sábado por la noche de fiesta vestirá el pueblo. Pero ahí si me despreciaras, mi vida sería un tormento, y en el highway de la angustia naufragarían los anhelos de un bohemio enamorado que alzando tan alto el vuelo se estrelló contra un guayabo que lo esperaba en el suelo. Y ¿qué te pasa, corazón? Afligirse antes de tiempo no es de soldado ni de guerrero. Y si pierdo esta batalla, mañana vengo de nuevo, porque esta guerra es la mía y ni con trampa la pierdo. Porque esta guerra es la mía, ni que se opongan los suegros, ni que me corra tu tío y tu hermano el ganadero. Yo también tengo lo mío, 4 vaquitas de ordeño y 3 lechones de raza engordando en el chiquero. Tengo una choza de palma, un arrozal y un potrero, pero es mi mayor riqueza este amor grande y sincero que guardo en cada latido de este corazón veguero.